Por supuesto, desde el personal de área de inspectores, de la dirección nuestra de la municipalidad, participó de esta capacitación brindada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el Salón del MEDA Sur de nuestra ciudad. Y para hablar un poquito de esto, de cómo surgió, de cómo se llevó a cabo, cuáles fueron las repercusiones, la tenemos a la directora de tránsito, Guillermina Castro, al teléfono. Hola, Guille, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula te saluda. Hola, muy buenas tardes, Paula. Buenas tardes a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Qué bueno, siempre todas las capacitaciones que vengan son muy buenas realmente. ¿Cómo surgió brindar esta capacitación a los inspectores? En principio, las capacitaciones brindadas por la agencia las organizaba el ministerio. Y lo que sería la Dirección de Seguridad Vial Provincial. Así nos hicieron extensiva, digamos, la invitación junto a otros municipios de La Pampa, y en este caso la capacitación era presencial. Nosotros, cada personal que ingresa a la dirección, les solicitamos, es un requisito previo, digamos, a salir a la vía pública, la capacitación. Pero en periodo de pandemia la pudimos hacer de manera online. Así que esta capacitación presencial fue muy bienvenida porque, bueno, tiene que ver con afianzar conocimientos con personal especializado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero además intercambiar saberes, tener la oportunidad, digamos, de trabajar colaborativamente con otras áreas municipales de la provincia, unificar criterios y también llevar causística que tenemos día a día y, bueno, despejar dudas y bueno, tiene que ver con eso. Justamente, vos me decías que se los recibe. ¿Cuántos inspectores tuvieron esta capacitación, más o menos, de acá del área? Específicamente fueron 14 inspectores del área. Uh-huh. Tenemos 20, pero también teníamos un cupo limitado, así que, bueno, ese día comparecieron 14 inspectores, la subdirectora del área, que es María de los Ángeles Zapata, y también yo personalmente comparecimos. ¿Cuáles fueron las dudas más que más surgieron, digamos, del intercambio? ¿Cuáles fueron los temas que más intercambio hubo entre unos y otros? Siempre surge duda de la causística. En este caso, con respecto al cuerpo de inspectores, la capacitación abordó los temas de la función del inspector en la vía pública, los procedimientos, ya sea de documentación o preventivos, la documentación para circular. También cómo preparar un operativo, un dispositivo, digamos, con la visibilidad necesaria, digamos, para que sea, digamos, seguro para todos los ciudadanos y las ciudadanas. En realidad te tengo que decir, digamos, que con mucho beneplácito que nuestro cuerpo de inspector estaba muy al tanto de toda la información que nos daban, digamos, estos capacitadores especiales, digamos, específicos. Las dudas por ahí pueden surgir con el tema de la tarjeta verde, con el tema de la licencia digital, si es válida o no válida, porque en otras jurisdicciones se la puedo tomar como válida. En realidad la agencia dice que no, que uno tiene que conducir su vehículo con la documentación en soporte físico, que la documentación digital es complementaria de esta. Con la tarjeta verde surgen también inquietudes por el tema del vencimiento, ¿sí? La tarjeta verde tiene el vencimiento al año de emisión. Claro. Y el titular no necesita renovar esa tarjeta verde, pero si le facilitamos el vehículo a otra persona, tiene que, digamos, hacer el trámite necesario para la renovación, porque si no, digamos, estaría en una infracción que es circular con cédula verde vencida. Bien, mirá vos, mirá qué bueno que hayan podido sacar esas dudas. Me imagino que también, ¿cómo actúan a la hora de encontrarse con un infractor que quizás, me puedo pensar yo, ¿no? ¿Qué haría yo, si estoy como inspector, con una persona que se pone violenta, ¿no? Que no te quiere entregar el carné, que quizás porque está en infracción, obviamente. ¿Cómo es el proceder de ese inspector en ese momento? No, nos ocurre en algunas situaciones, nosotros siempre tratamos de organizar estos dispositivos con el acompañamiento de la policía, ¿sí? Que es la que tiene competencia en estos casos. Vuelvo a decir que los inspectores de tránsito, nosotros detectamos infracciones y obviamente depende de la infracción, como vos decís, podemos llegar a retener la documentación y el vehículo, supóngase ante, por ejemplo, falta de licencia o alcoholemia positiva grave, Y en esos casos, digamos, abordamos la situación, siempre apelamos al diálogo, al, digamos, a la explicación de lo importante en estos casos, que no tiene la documentación para circular, que no tiene la documentación obligatoria, que la puede, damos las opciones de que si la gente no tiene en su poder la documentación, busque los elementos o se asista a otras personas para acercarla al, al dispositivo. Pero en el caso que no nos quede otra opción, siempre contamos con el auxilio y la colaboración. Pero vuelvo a decirte, siempre es de manera pacífica, siempre claro. Tratamos de conciliar y abordar a través del diálogo y el entendimiento de la importancia que es circular, digamos, con las con la documentación necesaria y en las condiciones psicofísicas que se requiere para la conducción de un vehículo automotor. No, está muy, muy interesante eso, porque algunas veces también siempre uno le toca encontrarse con ese tipo de cosas, así como algunas veces también la gente se queja del maltrato, algunas veces, ¿no? Pero bueno, son estas idas y venidas de una situación que, nada, uno tiene que reconocer la irresponsabilidad que tiene encima. Sí, en realidad nosotros trabajamos muchísimo esto del trato con el ciudadano, ¿sí? O la ciudadana. Nosotros insistimos en que nosotros tenemos una función en la vía pública. La función es la prevención y evitar, obviamente, factores de riesgo en la vía pública que pueden causar, digamos, siniestros viales, que todos sabemos que son una de las principales causas de muertes y lesiones gravísimas a nivel mundial. Entonces, nuestro trabajo es preventivo y le explicamos al ciudadano que es nuestro trabajo. Nosotros no estamos parados en la esquina para dañar a ninguna persona ni para generar una situación, digamos, de conflicto con las personas que son conductoras de vehículos automotores claro. O de cualquier forma que intervengan en la vía pública. Nosotros estamos ahí para prevenir. Siempre uno hace hincapié en que si hay una persona que no tiene la documentación o una persona que uno verifica que está conduciendo con una alcoholemia que es, digamos, riesgosa para su integridad y para los demás, el mal menor va a ser la retención del vehículo, porque el objeto es que llegue tranquilo a su casa, llegue en el buen estado de salud, pero de la misma manera cuidar, digamos, al resto de las personas que coexisten en el espacio de, digamos, de tránsito vehicular. Uh-huh. Entonces, tenemos que poder evaluar eso. ¿Cuál es la infracción que estamos cometiendo? En el caso que llevemos a cabo una retención de vehículo o retención de licencia, que son las graves. Y en los demás casos, que bueno, como conductores de vehículo tenemos la responsabilidad de conducirnos en forma segura, de ser diligentes, de ser, digamos, coherentes, de ser razonables al momento de utilizar un vehículo automotor, porque lo que está, digamos, en riesgo es la seguridad e integridad, no solo de la persona que conduce, sino de las personas que trasladan su vehículo y del resto de la sociedad. Tiene que ver con eso, empezar a trabajar la seguridad vial desde un punto de vista de la responsabilidad ciudadana y desde un punto de vista, digamos, del derecho a la salud y del derecho a la vida. Guillermina, tengo una duda. Hace unos años, la cantidad de motos, generalmente las infracciones iban más para el lado de las motos. ¿Cómo están ahora con ese tema? Porque es lo que más circula, es lo que más rápido también la gente puede sacar hoy en día. Sí, la verdad que nosotros se ha logrado a través de un trabajo, digamos, intensivo, que las motos tengan los dispositivos de seguridad, de que realmente circulen con la documentación obligatoria. No verificamos tanto en los motovehículos las infracciones. En realidad, por ahí lo que uno más verifica, y sin discriminar qué tipo de vehículo uno puede utilizar, son esto de el faltante de los vehículos automotores del cinturón de seguridad o, por ejemplo, del seguro obligatorio para circular. Claro. No detectamos tanto en licencia ni elementos de seguridad en motovehículo como sí por ahí en lo que tiene que ver con el cinturón de seguridad en vehículo automotor. Tal cual. Porque vos sabés que me acuerdo que durante años costó muchísimo el cambio cultural del tema del casco, ¿no? Del tema del casco. Sí. Costó muchísimo. Pero hoy la verdad que las infracciones en ese sentido no son, digamos, las que lideran, digamos, las estadísticas de infracciones más recurrentes. Claro, mirá qué bueno. Sí, yo también porque lo veo en la calle, ¿no? Los veo mucho más con el casco. Siempre hay alguno muy típico de la gente de los delivery que lo llevan acá arriba, ¿viste? De la cabeza, que me causa gracia. Pero después la mayoría no veo gente sin casco, y eso está muy bueno porque quiere decir que bueno, que hay una lucha menos por llevar adelante, ¿no? También. Es muy importante la toma de conciencia de que es el único elemento protector que hoy tenemos al conducir, digamos, un motovehículo. Y que este elemento protector, por ahí, cuando uno aborda, digamos, dentro de la emisión de las clases que tenemos en el centro de emisión de licencia o, digamos, en las renovaciones, que este sistema de protección, que es el casco, no es para la autoridad de aplicación. Claro. Yo siempre les digo, no es para la autoridad de aplicación, es para ustedes porque es el único sistema de seguridad que tienen, y además está estadísticamente comprobado que en el conductor de motovehículo en algún momento va a tener alguna causal, digamos, de pérdida, digamos, de estabilidad y que se pueda caer de la moto. Entonces el único sistema de protección, digamos, de lo más importante que tenemos, la parte neurológica, la parte motriz, es el casco, y claro, no es para los demás, es para el conductor y para la persona transportada en forma segura en ese vehículo. ¿Qué pasa con me pongo a pensar también en esas familias que no tienen otra posibilidad de trasladarse, no tienen otro vehículo y andan con los niños? Yo siempre tengo la duda ahí, ¿con el niño en el medio o con el niño adelante? Bueno, ¿hay alguna reglamentación con eso? Esto es una situación, es parte de la realidad, y también que el sistema de movilidad es el más accesible para muchísimas personas, digamos, que no tienen un recurso económico para adquirir un vehículo automotor. Nosotros en ese caso, cuando detectamos estas situaciones, lo que hacemos es detener al mamá, a la papá o al adulto responsable que traslada a esos niños, explicarle que en las motos se puede trasladar únicamente una persona, que esa persona tiene que ir detrás del conductor del vehículo, que tiene que tener determinada estatura, que los pies de los niños tienen que llegar a los pedalines, y que cada persona transportada tiene que tener un casco acorde a su edad, ¿sí? Y un tamaño acorde a su edad. Si vemos que tiene más personas, les pedimos por favor que busque colaboración de alguna otra persona o familiar, de manera tal que baje a los niños que exceden la capacidad de la moto, y bueno, de esa manera, digamos, abordar la situación de las personas que son el único movilidad que tienen a través de la educación e informándoles que no es posible trasladarlo de manera segura. Totalmente, sí, porque siempre también son dudas generales, y que algunos, viste, yo he visto que los padres te dicen, pero es el único vehículo que tenemos. Que tengo para trasladar. Tal cual, y es como re peligroso, porque estamos hablando de niños de 3, 4 años, ¿no? Y algunos bebés también en el medio, viste, y es complicado. Observamos eso. Todo, nosotros entendemos la situación, pero la detectamos y no permitimos que prosiga, por lo menos en ese momento de la detección. Claro. Tratamos de que busquen alternativas, o sea, que se vayan caminando, que venga algún familiar, que venga otro familiar con otro vehículo, o que se tomen un taxi, las personas que no pueden, digamos, ser trasladadas porque la capacidad de la moto no era, o porque la edad no es la apropiada, digamos, para el traslado seguro en ese vehículo. Guillermina, ¿cómo van con el tema de porque a ustedes les tocó trabajar en todo lo que eran los turnos para renovación de carnet, trabajaron en el fin de semana largo también? ¿Cómo vienen con todo ese trabajo? No, venimos bien, venimos muy bien. Siempre yo destaco, digamos, el esfuerzo y la colaboración de todos los integrantes, digamos, de la Dirección de Tránsito. En este caso que vos te haces referencia, primero hablamos del cuerpo de inspectores y de ahora hablamos, digamos, todo el personal que integra el sistema de emisión de licencia, que realmente después de la pandemia le han puesto el hombro a la situación, digamos, a ese desfasaje que teníamos de personas que no pudimos atender y que en principio tratamos de dar la respuesta a través de las prórrogas de los vencimientos de las licencias, pero que en algún momento hay que terminar con ese sistema, así que ellos, digamos, le pusieron el hombro al trabajo y empezaron a también, digamos, atender los días sábados y los feriados. Así que con la colaboración de ellos, porque sin ellos no sería posible, nos hemos puesto al día, digamos, con el tema del turnero y con el tema de las renovaciones de licencias que estaban incluidas en las prórrogas de vencimiento. Perfecto, qué bueno, qué bueno. ¿Y esto ¿Falta mucho para ponerse al día con esto o cómo van con este tema? No, la verdad que no. De hecho, hoy en día si uno entra al turnero está obteniendo turnos, digamos, para el mismo mes de marzo. Lo que nosotros tratamos de abordar, son las situaciones de todas las licencias que quedaron sin renovar, un periodo prorrogado, ¿sí? Así que con este trabajo hacemos eso y a su vez podemos abordar los vencimientos actuales del 2022 que no están incorporados en la vigencia, pero estamos al día con los vencimientos. Y cualquier persona que por ahí tenga alguna situación de que al momento de solicitar un turno ve que no coincide con la fecha, digamos, del vencimiento de su licencia, se puede acercar a la dirección de tránsito. Nosotros vamos a tratar de resolverle la situación, buscarle algún interturno o alguna forma de que pueda circular con la documentación en vigencia. Guillermina, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por difundir la actividad de la Dirección de Tránsito. También quería comentarte que de esta capacitación que brindó la agencia presencial también la hicieron el 22 y 23 de febrero todos los operadores y evaluadores que integran el sistema de emisión de licencia, así que seguimos apostando a la capacitación, que es muy importante, digamos, para ser más eficaz el sistema de emisión, pero además también, digamos, para poder seguir generando conciencia en seguridad vial. Ya lo creo. Guillermina, muchísimas gracias. No, gracias a vos y buenas tardes. Igualmente.